Dale, pícame esa moña, mami, métele en la pipa. Ese culo tuyo me flipa. Dale, muévelo hasta abajo, que ese que me mortifica. Ese culo tuyo me flipa. Y mete una sola banda con toda la clica. Ese culo tuyo me flipa. Pícale la hoja, dale, métele en la pipa. Ese culo tuyo me flipa. Rulón, blon, pon un 2 con 3. Muévemelo pa' quitarle 3. Shaking it fast, soy third up bend. Estoy pa' hacer dinero para lo tuyo que le den. Rulón, blon, pon un 2 con 3. Muévemelo pa' quitarle 3. Shaking it fast, soy third up bend. Estoy pa' hacer dinero para lo tuyo que le den. Mami, bota en el tubo. Me pasa el culo, necesita un seguro. Dale porfa, no lo muevas duro. Va a convertir de regreso pa' el futuro. Focus, no fo-fo, going to the club. Todo mi dinero me lo gasto en esa hoe. Ando pa' lo mío, mira, dime con mi flow. Te lo meto duro, pero siempre on the low. Fo-fo, girls in a photo. Fo-fo, girls in a photo. Fo-fo, girls in a photo. Fo-fo, girls in a photo. Dale, pícame esa moña, mami, métele en la pipa. Ese culo tuyo me flipa. Cuando tú lo mueves parece que multiplica. Ese culo tuyo me flipa. Y meto una sola banda con toda la clica. Ese culo tuyo me flipa. Pícale la hoja, dale, métele en la pipa. Ese culo tuyo me flipa. Como tú me lo mueves, mami, ese culo me flipa. Cuando tú me lo pegas, me pones que voto chipa. Cuando te des, te guapechas y no es de boca chica. Dame tu leche rica, que eso te identifica. Dale, rol un porro, montate en el carro. Vamos a dar una vuelta, prende tu cigarro. Destapa una fría, súbeme ese radio. Coge otro trucho y no corro con charro. Dale, rol un porro, montate en el carro. Vamos a dar una vuelta, prende tu cigarro. Destapa una fría, súbeme ese radio. Coge otro trucho y no corro con charro. Dale, pícame esa moña, mami, métele en la pipa. Ese culo tuyo me flipa. Dale, muévelo hasta abajo, que ese que me mortifica. Ese culo tuyo me flipa. Y meto una sola banda con toda la clica. Ese culo tuyo me flipa. Pícale la hoja, dale, métele en la pipa. Ese culo tuyo me flipa. Leo RD, jaja, Kikeo. Kiko el crazy. Oye lo que es, ahora es el muerde en bow. RD y España, manega. Esto es mundial, no sé, 2020. Rodrigo Fields, Tito Flow. No sen, luminen the building. Heck again. Con la pámpara prendía. Ando con la pámpara prendía.